Para Noticias Córdoba, el informe de Radio Panamericana. Esta es la palabra del intendente municipal de Huerta Grande, Matías Montoto, quien hace algunos días, entrevistado por colegas de Radio La Minga, comentaba que ya tiene listo un nuevo sistema de gestión de residuos sólidos urbanos. Trabajando mucho también lo que es medio ambiente, todos conocemos a María José Pacha, que es la nueva asesora de la municipalidad, para poder trabajar en este caso, que ya van a empezar a ver a partir del 1 de octubre todos los ecopuntos nuevos que vamos a tener ocupados. Se está retomando la tarea de... Pero un trabajo, la verdad, increíble, donde hay desde la municipalidad empleados ya destinados a ese trabajo, donde tenemos ya las personas que se van a ocupar de la recolección, del mantenimiento, que hoy podemos contar con, a ver, algo de dinero para realizar esto, con parque automotor que pueden hacer la recolección también, llevarlo, la idea es toda la recolección, llevarla al centro de distribución y de separación que hay en Villa Yardino, que ya hemos armado un convenio para poder llevar todo ahí, porque nosotros todavía no tenemos un galpón, no tenemos, pero sí está planificado hacerlo. Igual está bueno trabajar así en coordinación entre y tomar los problemas como problemas regionales, por supuesto, y no tan localistas. Por supuesto, nosotros siempre sabíamos de estas cuentas pendientes y lo importante que es todo esto. Este fue el informe de Radio Panamericana para Noticias Córdoba. Hasta la semana que viene.